Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este programa llamado La Esencia. Programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Nada de falso metal, nada de copias baratas. Aquí se muestra el verdadero rock que todos llevamos en las venas. Esta es la programación que La Esencia les trae para esta semana. Comenzamos a sonar como siempre la música desde los años 50 hasta nuestros días. Así que, como dijo un amigo, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno del rock en la red. Es La Esencia. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias del rock y del metal, que de seguro no conocías. Muy bien, entonces, estamos preparados para comenzar este viaje a través del tiempo. Lógicamente, desde los años 50, vamos a comenzar en 1957. Allí nos encontramos a unos hermanos llamados The Everly Brothers. Eran un dúo de rock and roll influenciado por las conocidas notas de las guitarras acústicas con cuerdas de acero. El dúo se crió en una familia musical, apareciendo por primera vez en la radio cantando junto a su padre y a su madre. Se hacían llamar la familia Everly. Estamos hablando de los años 40. Cuando los hermanos ya estaban en la secundaria, fueron tentados por un conocido preparador musical y los convenció para que siguieran su carrera en solitario. Ellos son los Everly Brothers. De ellos vamos a escuchar quizás una de sus canciones más conocidas. Se llama Wake Up Little Sue, Despierta Pequeña Susie. Esta canción, aunque ustedes no lo crean, alcanzó el puesto número uno en las listas Billboard a pesar de haber sido prohibida en algunas estaciones de radio en Boston, ya que decían que la letra para ese momento se consideraba muy sugerente. Wake Up Little Sue también pasó 7 semanas en la cima de las listas Billboard y llegó también al número 2 en la lista de singles en el Reino Unido. Escuchemos entonces a los Everly Brothers de 1957 con Wake Up Little Sue, Despierta Pequeña Susie. Los pioneros de los 50 en la esencia. La esencia. Larga vida al rock y metal. Muy bien, y vamos a ver qué nos traen los protagonistas de esta semana. Nacimientos, fallecidos, sucesos interesantes que ocurrieron esta semana del mes de julio. Vamos a hablarles y comenzamos el programa con esta banda llamada Helix, una banda canadiense de hard rock y heavy metal. Formados en 1974, la formación original estaba formada por el baterista Bruce Arnold y también por el vocalista principal Brian Bolmer. ¿Y por qué comenzamos con esta banda Helix? Porque el 5 de julio de 1992 fallecía Paul Hackman, guitarrista y también fundador de esta banda canadiense llamada Helix. Ese día, 5 de julio de 1992, la banda estaba de gira. Lamentablemente, el autobús cayó en un terraplén de más de 40 metros. Esto ocurrió después de un concierto que ellos ofrecieron en Vancouver. Esto le costó la vida a Paul Hackman. Sus compañeros grabaron una canción dedicada, lógicamente, a él, llamada That Day Is Gonna Come, como tributo a Hackman. Así que con esta canción comenzamos el programa de hoy. That Day Is Gonna Come, de la banda Helix, en un tributo a su compañero fallecido Paul Hackman. Y al día siguiente, 6 de julio, pero del año 1925, nacía William John Clifton Halley, más conocido como Bill Halley. Era un americano pionero del rock and roll, músico. Su agrupación, Bill Halley y sus Cometas, obtuvieron muchos éxitos y muchos de ellos millonarios, como Rock Around the Clock, See You Later Alligator, Shake It Rattle and Roll y Rocket 88. Bill Halley entonces nacía un 6 de julio de 1925. Lamentablemente moría el 9 de febrero de 1981. Así que bueno, vamos a celebrar la fecha de nacimiento de este pionero del rock and roll, Bill Halley, y nada más y nada menos con su clásica canción que dio la vuelta al mundo un millón de veces, Rock Around the Clock. Es Bill Halley en la esencia. Entonces tenemos a Helix con la canción That Day Gonna Come y Bill Halley con Rock Around the Clock por La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Rock, solo para conocedores. Ah. El rock and roll alegra mi espíritu. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring, Continuamos ahora con un baterista llamado Michael Shrieff. Nació en San Francisco, California, un 6 de julio de 1949, compositor y baterista norteamericano de rock, de jazz rock y jazz contemporáneo, conocido por haber sido durante muchos años el baterista de la banda Santana, incluida su presentación en el Festival de Woodstock de 1969, cuando apenas contaba con 19 años. Michael Shrieff se incorporó a la banda de Carlos Santana a la edad de 18 y participó en los primeros 8 discos del grupo. En 1976 abandonó la banda Santana y se trasladó temporalmente a Londres. Este señor, Michael Shrieff, antes de entrar a Santana, oigan esto, ya había tocado con muchos artistas grandes del rhythm and blues. Entre ellos, tocó con B.B. King y Etta James cuando apenas era un adolescente. Y de Carlos Santana, con este baterista, por supuesto, en la alineación, vamos a escuchar la canción Jingo, tomada de su álbum debut de 1969 de esta agrupación latina norteamericana, Santana, celebrando un año más del cumpleaños entonces de este baterista, Michael Shrieff. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Y en esta parte del programa vamos a rendir tributo a dos fallecidos el mismo día, pero lógicamente en diferentes años, y los dos son vocalistas, qué casualidad. El primero de ellos, Roger Keith Barrett, más conocido como Syd Barrett, murió el 7 de julio del año 2006, conocido como el líder, cantante, guitarrista y compositor de la banda inglesa Pink Floyd. En su primer y exitoso álbum The Piper at the Gates of Dawn del año 1967, 3 años después de la fundación de esta banda Pink Floyd, Barrett dejó la banda debido a problemas con las drogas, en especial el LSD, e intentó una breve carrera en solitario que lamentablemente no fue lo que él esperaba. Se cuenta que el 7 de julio del año 2006 el músico falleció a los 60 años como consecuencias de una diabetes crónica y un posterior cáncer de páncreas. Pocos días después, David Gilmour y Roger Waters, en representación de Pink Floyd, junto a Rosemary Brin, hermana de Syd Barrett, emitieron un comunicado en conjunto en el que expresaban la consternación de la banda por la lamentable muerte, repito, de Syd Barrett. De ellos vamos a escuchar el primer single que grabó Pink Floyd antes de lanzar el álbum. La canción se llama Arnold Lane, grabado en 1967 y fue compuesta por Syd Barrett. Y aunque la pieza no aparece en el primer álbum del grupo, es considerada como uno de los mejores trabajos de los primeros años de la banda. Repito, Arnold Lane, de 1967. Y el segundo tributado junto con Syd Barrett es nada más y nada menos que otro cantante, como ya se los dije, llamado Brett Hoffman. Brett Hoffman fue el cantante de Malevolent Creation. Este señor fallecía el 7 de julio del año 2018, vocalista de varias bandas de death metal, pero una de las más conocidas es, sin lugar a dudas, Malevolent Creation. Iba y venía, lamentablemente, de la banda, ya que tenía algunos problemas por ahí legales que lo obligaban a alejarse de esta agrupación, pero luego volvía para grabar algunos discos y luego los abandonaba de nuevo. Bueno, así era la vida de Brett Hoffman, cantante de Malevolent Creation. El 7 de julio murió de cáncer colorrectal. Tenía apenas 51 años. Y de Malevolent Creation vamos a escuchar la canción Impale Existence, algo así como la existencia empalada, rindiendo entonces un tributo por aquí por la esencia a su vocalista Brett Hoffman. Pero antes también vamos a rendirles un tributo a esta banda Pink Floyd, ya que su vocalista Syd Barrett fallecía también el 7 de julio del año 2018. Te recuerdo que estás en la esencia, porque la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. No te dejes engañar, porque la esencia no tiene competencia. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en la esencia. A strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him fine on the wall. clouded view. Toda la energía del rock está aquí, en La Esencia. Yeah. en esta parte del programa vamos a escuchar a un guitarrista y a un bajista, ambos de cumpleaños. El primero de ellos, Carlos Cavazo, más conocido como el guitarrista de Quiet Riot durante su mejor época, durante su apogeo comercial. De padre mexicano y madre norteamericana, reemplazó a Randy Rhoads en el reformado Quiet Riot de 1982 y permaneció hasta que la banda se separó definitivamente. Sin embargo, cuando el vocalista Kevin DuBrown reformó la banda para grabar el álbum del año 2006, Rehab, Cavazo no fue incluido. Pero bueno, son historias de la música. De los mejores años de Quiet Riot, tomamos una canción llamada Party or Die, Fiesta toda la noche. Esta canción aparece en su disco Conditional Critical, Estado Crítico, lanzado en 1984. Es la banda Quiet Riot con Carlos Cavazo, entonces, por aquí, por La Esencia, para celebrar un año más de este guitarrista, Party or Night. Y el otro cumpleañero de esta parte del programa es el bajista norteamericano reconocido por estar en la banda de thrash metal Anthrax desde el año 1985. Hablamos de Frank Bello. Nació y se crió en el Bronx de Nueva York. Es sobrino de Charlie Benante, baterista de Anthrax, y creció en el hogar de su abuela materna, la madre de Charlie. Repito, por si no escucharon bien, es sobrino de Charlie Benante, baterista de Anthrax. Hablamos de Frank Bello, el bajista. Y para celebrar un año más de vida de este bajista, tomamos el tercer disco de la banda llamado Among the Living, lanzado el 22 de marzo de 1987. De aquí tomamos la canción Indians, que es sin lugar a dudas una de las canciones más famosas de esta banda Anthrax. Entonces los dejamos con este par de canciones de estos dos señores de las cuerdas, guitarra y bajo. Frank y Carlos están aquí presentes en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Las estrellas de los 80 en La Esencia. They say Los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. Y cerramos con dos grandes de la música que fallecieron esta semana. El 9 de julio de 1946 nacía Ronald Belford Bon Scott, más conocido como Bon Scott, vocalista, cantante, compositor australiano y lógicamente reconocido por ser el cantante de la banda de hard rock AC/DC desde 1974 hasta su lamentable muerte en 1980. Bon Scott formó su primera banda llamada The Spectors en 1964 y se convirtió en el baterista y vocalista principal de esta agrupación. Actuó también en otras bandas, incluidas Valentines y Fraternity, antes de reemplazar a Dave Evans, el cantante original y principal que tenía en ese momento la banda AC/DC. El 19 de febrero de 1980, Scott murió después de una noche de fiesta en Londres. Y de esta banda AC/DC tomamos la canción TNT, Dinamita, el cual es el segundo álbum lanzado solamente en Australia el 1 de diciembre de 1975. Y cerramos esta parte del programa con el otro fallecido, Tommy Ramone, de verdadero nombre Thomas Enderley. Nació el 29 de enero de 1949 y lamentablemente falleció el 11 de julio del año 2014. Falleció a los 65 años de edad. Productor de discos, músico, compositor húngaro-norteamericano, fue el baterista de la influyente banda de punk rock de Ramones durante los primeros 4 años de existencia y fue el miembro original más longevo de los Ramones. Y de esta banda entonces vamos a escuchar una canción en la cual este señor está tras los tambores. Es nada más y nada menos Teenage Lobotomy, lobotomía adolescente. Esta canción aparece en el tercer disco de la banda, Rocket to Russia, un cohete a Rusia, lanzado el 4 de noviembre de 1977. Cerramos entonces esta parte del programa con AC/DC, con la canción TNT y con The Ramones, con Teenage Lobotomy. Estás en la esencia, porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. La esencia. La magia de los 70 en la esencia. You know what I mean?

radio online 24 horas de rock and roll. Llévanos en tu móvil o tablet y síguenos en arroba Live Track Radio. Somos la casa del rock and roll. Lo que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Entra en la zona de destrucción sonora. Bienvenidos a Potenciados Radio Sur, donde la noche se transforma en un infierno de ruido y locura. Deja atrás la monotonía, el caos social, y sumergite en el sonido que te hace sentir vivo. Estás en el lugar correcto. Potenciados Radio Sur. Vamos a hacer ruido. Vamos a hacer historia. Atentos. Ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock. Por la esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús de Suárez Jefe y hoy escucharemos dos bandas, Argentina y Chile, presente. Arcan es un grupo de death metal melódico originario de El Bozón en la provincia de Río Negro, Argentina. Surgió en 2011. Su música se caracteriza por una inusual fusión de melancolía y agresividad, combinando elementos del metal melódico extremo con matices del thrash metal. A lo largo de su trayectoria han lanzado demos, discos y singles brutales. En 2024 llegó Memoria, una obra intensa y reflexiva, enteramente en español, que consolida su identidad y muestra una madurez compositiva notable. El single Ansiedad del 2025 marca una evolución en voces limpias y un enfoque más introspectivo, sin perder la esencia extrema, por supuesto. Sus recientes temas consolidan su identidad dentro del metal extremo nacional, fusionando melodía, visceralidad y lírica introspectiva. Un trabajo que marca un antes y un después de su evolución musical. Este último álbum se sumerge en una mezcla precisa entre agresión rítmica y una oscuridad melódica muy bien lograda, dejando en claro que la banda no solo ha madurado, sino que ha encontrado un lenguaje propio dentro del metal argentino. Hoy escucharemos el tema Ansiedad, tema que refleja la urgencia, el desborde y el grito reprimido que nos atraviesa como sociedad. La banda está conformada por Santiago Orguín, guitarra y voz principal, Fabio Nawerkir, guitarra, Leonel Martínez, bajo, Nicole Trinchero, batería, Gastón Arias, voces en vivo y presentaciones recientes. Y a continuación tenemos a Without a Song, metal denso, agresivo y melódico. Without a Song se forma en 2017 en Santiago de Chile, inicialmente como un proyecto instrumental. En 2020 evolucionaron y sumaron voces e instrumentos complejos, consolidando un sonido caracterizado por su densidad, agresividad y contraste melódico, de atmósferas oscuras y densas. Su propuesta musical se caracterizó desde el EP debut Synesthesia 2022 por explorar introspección personal y equilibrio mental frente a la rutina. Con el EP Holograma, junio del 2024, definieron aún más su sello. Riffs contundentes, voz agresiva y una producción densa que ahonda en la salud mental, la sociedad contemporánea y la percepción del individuo moderno. Con dos EPs que reflejan su esencia musical, han llamado la atención del sello europeo Artgate Records, dando un paso trascendente en su proyección internacional. Su reciente sesión en vivo demuestra su compromiso por transmitir un sonido auténtico y potente. Hoy escucharemos su tema Vortex, texturas densas que generan intriga y tensión. La banda está conformada por Francisco Díaz, voz; Ever Jiménez, batería; Geraldo Vilches, guitarra; Jordan Vilches, guitarra. Primera banda a escuchar, Arkham, tema Ansiedad. Y a continuación, Without the Sun, tema Vortex. Argentina. We'll be right back.

Metal Manía. Advertencia: subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel, a que te pelees con tus vecinos, a que te boten de tu casa, o podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. Solo apto para los más valientes. Hola, es un gusto saludarles. Soy Elizabeth Ávila. Quiero compartir con ustedes mi gusto por estos temas íconos del rock. The Trooper es una canción escrita por el bajista Steve Harris y publicada el 20 de junio de 1983. Es el noveno sencillo de Iron Maiden y el segundo de su álbum Piece of Me, lanzado ese mismo año. La canción habla sobre la batalla de Balaclava de 1854 durante la Guerra de Crimea. Disfrútenlo. Las superbandas de siempre están aquí, en La Esencia. Take yours too. You fire my siguiente tema que les presentaremos es Whiskey in the Jar. En 1998, la banda estadounidense Metallica grabó su versión inspirada totalmente en la original de Thin Lizzy, incluida en el álbum de versiones Garage. Fue lanzado el 1 de febrero de 1999 como el segundo sencillo del álbum. La canción fue premiada al Grammy y en el año 2000 a la mejor interpretación del hard rock. Metalmania. I'm Y con esta nos vamos, Stone Cold Crazy. Es una canción escrita y realizada por la banda inglesa Queen, incluida en su tercer álbum de estudio de 1974. Es considerada por muchos críticos y expertos como la primera canción de thrash metal. Fue un placer compartir con ustedes, metalmaníacos. Soy Elizabeth Ávila y esto fue Metalmanía. Esta es inmortal. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo: el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Y terminamos el programa del día, tarde, noche de hoy con la balada inmortal. Nos las trae la banda Sonata Ártica. ¿Y por qué? Porque hay un cumpleañero en las filas. Él es Elías Vilhanen, de verdadero nombre Elías Einari Johannes Vilhanen. Nació el 8 de julio de 1975 en Finlandia, lugar donde se formó esta banda, repito, Sonata Ártica. De esta banda finlandesa de power metal tomamos el disco número 6, llamado The Days of Grace, algo así como Los Días Grises. La canción que vamos a escuchar y que termina entonces este programa se llama In the Dark, en la oscuridad. Esto fue La Esencia. Adiós. I'm from where the magic is. I give you what I cannot take away with me. Have my sunlit day and moon. Otra balada inmortal en La Esencia. I wanna have a silent kiss. I wanna make you mine. I'm thinking how can close to you.

goodbye.